un hombre del ayer y del presente navega por detrás de la aventura. Un nombre que despierta la ternura en este anochecer indiferente. Un nombre que desata la dulzura por este jeroglífico viviente. Un nombre que amanece nuevamente tras la noche más fría y más oscura. Tenía solamente 17, pero en aquellos ojos ya tenía la rareza ejemplar de la armonía. Un nombre del pasado y del mañana me ayuda a levantarme cada día. Escrito sobre el viento un nombre, Ana. Solamente 17, pero en aquellos ojos ya tenía la rareza ejemplar de la armonía. Un nombre del pasado y del mañana me ayuda a levantarme cada día. Escrito sobre el viento un nombre, Ana. Escrito sobre el viento un nombre, Ana.